En el Año Internacional de la Lengua de los Pueblos Indígenas, que en marzo, justamente en el seno de la ONU el año pasado, el que propuso que se tratara de reconocer y aplicar este tema fue nuestro hermano Evo Morales. Mirá vos. Por eso, para nosotros, como organización, como pueblo nación originario mapuche y el resto de los pueblos originarios aquí en Argentina, es nuestro invitado especial. Claro. Frente a esta cuestión, bueno, sabemos todo, como vos decías, lo que pasó y lo que sigue pasando. Es muy lamentable, ¿no?, que en estos tiempos se genere ese tipo de golpe de Estado, con todo lo que significa eso, ¿no?, cuidar la democracia y reivindicar los derechos, y bueno, pareciera que no se bancan de que, bueno, con un originario como nuestro hermano Evo, estuviese al frente nuevamente por 5 años más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pero aún así nosotros ya teníamos previsto la fecha del Congreso, más allá de su presencia, que hubiese sido importante para nosotros, para la región, para fortalecer nuestras instituciones, para saber lo que significa tener por lo menos una política de Estado plurinacional que conllevaba eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, igual hicimos el Congreso, hubo mucha gente, distintos espacios territoriales, vino gente de Bahía Blanca, gente de la provincia de Buenos Aires, hermanos guaraní, ¿no?, hermanos aymara, estuvieron, bueno, la gran parte de la presencia del pueblo nacional mapuche, y bueno, fue bastante concurrido, y bueno, de todo esto, bueno, estamos tratando de tener nuestro documento final, porque esto lleva, bueno, llevó un par de ejes de trabajo, y bueno, justamente se dio todas estas realidades, ¿no? Uh-huh. Claro que sí. Para esa cosa, bueno, algunos medios de comunicación que también estuvieron presentes, porque la idea era también, uno de los ejes era, bueno, cómo los medios de comunicación plantean nuestra realidad cuando nosotros reclamamos derechos, ¿no? Estigmatizarnos, bueno, cuando hay criminalización, bueno, se estuvo viendo todo el tema de la administración de justicia, una justicia plurinacional, una justicia pluricultural, ¿qué se entiende por ese tema, no? Y bueno, ahí estuvimos reunidos durante estos 3 días con bastante tarea, bastante talleres, bastante expositores, mucha gente participando, muchos jóvenes, muchos estudiantados, bueno, gente de la cuestión de la académica, pero sobre todo la presencia de las comunidades sociales. Claro. Qué interesante, eso es, ¿no? Importante, eso es muy importante y muy interesante, porque había ganas de, bueno, de conversar todos estos temas que a veces no se conversan, porque, bueno, hay otro tema, bueno, sobre todo en estos tiempos que hemos venido hablando, el tema de la orden de desalojo, ¿no? Uh-huh. El tema esto que intentó nuevamente el gobierno de la provincia de Río Negro tratar o por lo menos llevarlo adelante en Viedma, las sesiones que tienen los legisladores, que es el tema del código de tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces toda esa cosa se pudo ver y se pudo visualizar, y creemos que a partir de estar organizado, estar comunicado y socializando lo que nos pasa en cada espacio territorial, uh-huh, las cosas van mejorando y va teniendo una realidad distinta a lo que veíamos hace, qué sé yo, 5 o 6 años atrás. Uh-huh. Hasta ahora lo único que hemos conseguido como política de Estado, como política pública, es lo que se llama bilingüismo, donde vos estás trabajando, Ignacio, y esto es de que en las escuelas donde hay comunidades, chicos que asisten de las comunidades mapuches, también, bueno, se trabaje y se enseñe el mapudungún. ¿Qué otro tema más, aparte de esto, surgió allí como reclamo, como conclusión en este Congreso de la Lengua? Mira, aparte de reafirmar, digamos, el tema del mapuche sungún, lo que se dio fue justamente cómo oficializarlo. Ajá. ¿No? Cómo dar que eso sea reconocido como materia, porque ahora hay voluntades, tenemos una modalidad en la cual no tiene una dirección general, uh-huh, ¿no? Entonces carece de algunas cuestiones que son derechos fundamentales que hay que tener, ¿no? Vos fíjate que hay 8 modalidades en la nueva ley de educación, 7 tienen dirección general y la nuestra, que es la interculturalidad, no tiene dirección general. Ah, no tiene. Entonces no. Eso es como, claro, si bien tiene todo un equipo, tiene todo un gente nombrada, de parte nuestra, de parte de lo que consensuaron las comunidades en el Parlamento, pero no hay una dirección general como está estipulada la política pública, ¿no? Claro, claro. Habló de eso, pero también se habló del tema esto como tener una justicia plurinacional, o una justicia pluricultural, porque nosotros vemos como que muchos jueces, muchos abogados pueden tener voluntades, pueden tener ganas de interpretación, y nuestro derecho no es una cuestión de interpretación, uh-huh. es una cuestión de aplicación. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido también, y también se dio en uno de los talleres, que es el tema de la gobernanza, ¿no? ¿Qué significa ser gobernante? ¿Qué significa tener la gobernanza? Que no es únicamente un político que es electo, ya sea un intendente, un concejal, un legislador, o un diputado, un gobernador, ¿no? Uh-huh. Sino que también cabe la gobernanza que cada sector, pero por lo menos nosotros como Pueblo Nación, estamos haciendo nuestro territorio, esa administración territorial, resguardo territorial, para que no te saqueen, digamos, uh-huh. para que no parar, cómo parar el extractivismo, cómo parar el monocultivo, cómo tratar de parar, bueno, de toda esta cuestión de alimentación que ha venido cambiando en los últimos tiempos. Entonces se ha elaborado una propuesta de ese sentido para poder acercar y compartir con todos los sectores de la sociedad y uh-huh. bueno, y también con los políticos que hoy tienen responsabilidades institucionales, ¿no? Claro. Ahora, qué lindo sería, ¿no?, que en la provincia de Río Negro, en alguno de los niveles, hubiera un curso de Mapuzungún para todos, ¿no? O sea, que todos en algún momento por lo menos conocieran palabras. Esto no surgió allí, o sea, que no sea solamente el bilingüismo, esto de algunas escuelas, sino que en toda la provincia pudiera haber, todos pudiéramos saber algo de lengua mapuche. ¿No sería interesante esto? Sí, sí, claro, Pato, mirá, eso salió en ese sentido de cómo oficializar, ¿no? Uh-huh. Porque muchos de nosotros que hablamos o practicamos o somos hablantes de nacimiento, a veces tenemos distintas cuestiones de regionalismo, ¿no? Uh-huh. También tenemos, si bien nuestro mapuche tungún ha sido y sigue siendo transmitido en forma de la oralidad, uh-huh. Nosotros cuando hablamos de oficializar, no estandarizarla, ¿no?, sino oficializarla con esa mirada diversa que cada uno puede ir escribiéndolo, ir pronunciándolo, y por supuesto, por eso nosotros somos conscientes y le preguntamos justamente al intendente que estuvo ahí, algunos concejales, estuvieron la gente del sindicato de la UNTER, gente del sindicato Luz y Fuerza, le preguntamos si ellos como ciudadanos que comparten nuestro territorio aquí en Guagul Niceo, o la región sur, en otro espacio territorial, ellos hablaban o conocían nuestra lengua, cómo pronunciarla. Entonces, eso tiene también un fin. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a proponer para que esto se pueda oficializar, para que los distintos medios, como en el caso tuyo, como en el caso de ustedes, que vienen promoviendo y vienen ejerciendo y vienen acompañando y son parte de la causa nuestra, puedan tener todo ese elemento para poder también pronunciar e interpretar. Exacto. Y poder clarificarle a la sociedad uh-huh. cuando se transmite, qué se está transmitiendo. Exacto. ¿No? Eso es muy interesante, eso salió, eso va a estar. Vemos que mañana, más tardar, vamos a dar la última difusión, le vamos a hacer llegar todas esas cosas, así que no hay ningún Buenísimo. Problema. Va a haber, se va a difundir esto, ¿no? Vamos a poder recibir todos los materiales. Sí, sí. Sí, algunas ponencias que hubieron ahí, ¿se podrán compartir también algún sitio, algún lugar? Sí, sí, hay un pequeño video que estamos haciendo de todo lo que se dio, y el día, justamente el sábado por la tarde, hicimos una pequeña marcha para hacernos escuchar con nuestros instrumentos, con nuestra vestimenta, uh-huh. aquí por las calles de Jacobasi, ¿no? Diciéndole a la sociedad jacobasi que el pueblo mapuche está vivo, estamos en pie, y bueno, y tenemos propuestas para mejorar, y tenemos justamente idea de poder también, o una cosa que salió fuertemente, qué es lo que significa el buen vivir, el vivir bien, el comer solén, ¿no? Entonces eso también está como una cuestión para poderlo trabajar, y el sábado a media mañana tuvimos un poco la sorpresa, pero si bien nosotros habíamos cruzado la invitación uh-huh. De la gobernadora electa, y bueno, por acá andaba con una cuestión del tema de turismo con el municipio de Jacobasi, apareció en uno de los talleres, y bueno, pudimos conversar y pudimos decirle las cosas como son, y creo que pretendemos nosotros para poder uh-huh. justamente tener ese diálogo con gobierno provincial uh-huh. y para poder que ellos puedan respetar nuestra forma de vida también uh-huh. y decirle, bueno, en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? La gobernadora dijo, bueno, que iba a abrir el diálogo. Buenísimo. Que iba a tratar de sentarse, que iba a tratar de buscar la forma para poder tener Buenísimo. Más apertura. Bueno. Y que, bueno, aquí te lo podemos llevar adelante. Bueno, Ignacio, ¿sabés qué sería interesante? Que por ahí vinieran, ustedes elijan, ¿no?, pero algunas localidades. Sería buenísimo brindar un informe, ¿no?, traer un informe a cada ciudad, ¿no?, con uno o dos de las personas que estuvieron allí, digo, porque viste, muchos no pudimos ir, ¿no? Y sería bueno que esto lo siguiéramos trabajando. ¿Qué te parece? Nuestro compromiso, sí, por supuesto, sí, como sí, radio, a colaborar acá, por ejemplo, en el caso de Viedma, en la zona. Sería re bueno que pudiéramos replicar, no el encuentro que hicieron allá, que es imposible, sino algo, lo más importante que a ustedes les parezca, traerlo por acá. Bueno, nos comprometemos ahí a darle una mano, a participar, ¿no? Sí, eso quedó pautado. Mirá, de hecho, cada referente territorial de la coordinadora, consejero, CPI, la gente que está en el programa de IB, tenemos la responsabilidad de poder sistematizar y poder abrir justamente el diálogo con todos los sectores de la sociedad en el lugar que nos encontremos, en el lugar donde estamos, ¿no? Estamos en las cuatro regiones y en las cuatro regiones se va a llevar a cabo. Durante el mes de enero y febrero vamos a estar abocados a lo que se llama el mundo espiritual, el mundo filosófico, cultural, de las afirmaciones de la ceremonia que existe en distintos espacios territoriales. Y ya pautamos fecha para poder hacer algo más pequeño, que es un encuentro que se llama Mapuche Kimun, que hablar del ser y el saber mapuche. Ya hablamos hacer o en Fiske o en Neuquén con la gente de la CONFE, que también estuvo presente. Entonces vamos a llevar toda esta propuesta y bueno, todo lo que sugerís vos también, por supuesto, buenísimo, bienvenido sea, y vamos a articularlo y vamos a llevarlo adelante.